Chicos, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos a una emisión más de Escala Alternativa, el programa perfecto para darle un descanso a tus oídos. Nos habla su anfitrión amigo Sander desde Aguascalientes, México, para todos ustedes, donde sea que se encuentren. Y por supuesto, les envío un saludo muy grande, así como un agradecimiento por su sintonía y por su preferencia en esta, la frecuencia de la número uno, la más chingona de todo el mundo mundial, Radio Anime Nexus, y nada más. Nuevo día, nuevo programa, y me veo en la necesidad de comentarles, pues, a los nuevos que se vayan integrando a este espacio, que hay algunos que se están comunicando conmigo, ¿de qué trata Escala Alternativa? Este es un programa de nuestra barra de espacios en Radio Menexus que están dedicados o que tienen como tema principal la música. Aquí les vamos así que a traer todas nuestras investigaciones, todas nuestras indagaciones, todos nuestros descubrimientos, recomendaciones, todos nuestros estrenos, esos temas de antaño que sonaban y sonaban muy bien. En fin, es un programa con una temática 100% musical. Es una compañía perfecta, me dicen mis propios escuchas, para cuando estés trabajando o estés haciendo tu tarea, estudiando para exámenes. Entonces, pues para todo esto, mucho les sirve y mucho les ayuda también una banda sonora, una música de fondo que les sea agradable, que les sea interesante, que los motive, que los haga sentir algo, vaya. Punto principal y muy importante de este programa. De eso se trata Escala Alternativa. Ya lo comentó el sensei, es uno de nuestros mejores eslogans, el soundtrack de tu vida. Y eso precisamente es lo que queremos provocarles a todos ustedes con la música que ponemos aquí. Muchos saludos a todos aquellos que ya se están reportando, muchos saludos a Wendy, hasta Perú, muchos saludos a Sebas Talero, hasta Colombia, por lo que veo en su imagen de perfil, es por ahí un pastel. Me imagino que alguno de sus familiares habrá cumplido años en la semana. Un saludo muy muy grande. Un saludo también a Ariadna Hernández, que se está comunicando ya con nosotros, está reportando, mandándonos muchos muchos saludos. También un saludote de vuelta para nuestra buena amiga Ari, que nos está escuchando. Nunca supe desde dónde, me cae, no sé exactamente desde dónde, pero por la forma en la que escribe algunas palabras me imagino que es de alguna parte de Centro o Sudamérica. Ya nos están haciendo sus pedidos en el grupo Melómanos de Escala Alternativa en Facebook. Es uno de los espacios que tenemos nosotros para distribuir nuestro contenido, ya sea la lista de reproducción, los programas grabados, algunos videos, algún link de descarga para cuando les traemos aquí un proyecto interesante y pues resulta que se tiene la bondad, pues, de ofrecerlo en descarga para el público. Todo eso es el contenido del grupo de Melómanos de Escala Alternativa, y para quienes gusten también de comunicarse con su servidor, lo pueden hacer directamente en mi perfil de Facebook, donde me encuentran como Sander Nexus. En Twitter me pueden encontrar como @sander_anexus. Ahí me pueden echar un grito. Y por supuesto también por medio del mismo grupo, comunicarse con toda la comunidad melómana que está aquí con nosotros. Un saludo también muy grande a Exilion Blade, que nos acaba de pedir integrarse al grupo. Dice que le gustó mucho la canción que puse. Imagino que se referirá a la de Vampire Girl, que fue la última que estuvimos escuchando. También voy a estar en el chat IRC, no puede faltar. Ahí me van a encontrar como Sander Nexus, simple y sencillamente. Entonces, hay muchos medios, hay muchas formas de las cuales ustedes se pueden comunicar con su servidor y mantener no solo un contacto de manera constante, sino también ayudarnos entre todos a pasar una tarde muy amena. ¿Y qué tenemos para empezar en este programa? Les traemos a veces música de antaño. Les damos música de antaño, estrenos, por ahí alguna recomendación o algún bloque temático, digamos, bandas de rock o bandas de jazz o música en vivo, etcétera, etcétera, etcétera. En esta ocasión, pues, les traemos un estreno y papá, qué estreno me cae. Hemos hablado en más de una ocasión sobre la banda Ellie Garden, esta agrupación de punk que a lo mejor a algunos les estará dibujando algunos paralelos con Blink 182, por ejemplo. Ellie Garden es una agrupación netamente de punk rock, que después pues fue modificando su propio estilo, fue experimentando más y pues terminó siendo una banda de una, digamos, perspectiva más amplia. Desafortunadamente, en 2008 ya cierran sus actividades Ellie Garden, o las mantienen en un parón indefinido, los que conocemos como en español se le puede llamar hiato, en inglés se le conoce como hiatus. De ahí salieron, de Ellie Garden salieron dos vértebras, una que lleva por nombre Nothing's Garden Stone, una banda que ya hemos escuchado en openings de varias series animadas, Psycho Pass, Kingdom, Setsu no Tempest, etcétera, etcétera, y otra es la que vamos a escuchar a continuación, que lleva por nombre precisamente y apropiadamente The Hiatus. The Hiatus es la banda del ex vocalista de Ellie Garden, también segunda guitarra y uno de los compositores principales, Takeshi Hosomi, que empezó con actividades desde el 2010. Tienen ya 3 discos, un EP, y precisamente esta semana se lanzó su cuarto material, que lleva por nombre Hands of Gravity. Y vaya, tiene una gama de sonidos muy muy amplia, simple, sencillamente deliciosa, debido a los talentos que se agrupan. Hay 2 guitarras, está un bajo, un piano o teclado y una batería. Además del liderazgo y de la sapiencia de Takeshi Hosomi en la guitarra y vocales, y pues prácticamente compositor de toda la música, tenemos los talentos de gente como Ichijo Izawa, quien fuera precisamente pianista de Tokyo Jigen, tecladista, perdón, que justo después de que se desintegró la banda y coincidió con la salida del anterior tecladista de esta, pues Izawa se incorporó como miembro de tiempo completo. Y también tenemos un integrante de un talento muy muy especial, y este miembro es Takashi Kashikura. Es el baterista de una banda muy muy importante, muy interesante, que lleva por nombre Tou. Es una banda de math y post rock que ya hemos pasado aquí también. Se fijan cómo toda la música que traemos aquí es una maraña de estilos y de asociaciones. Es interesante. Entonces pues tenemos algo de algo de math rock, algo de post rock, con algo de rock alternativo. Y el resultado es como justo para los paladares más exigentes. Y les vamos a traer a continuación tres temas de su álbum Hands of Gravity. Y empezamos con este, que es el primer corte del álbum. La pista número uno. Esto lleva por nombre Geranium. Escucha nada más esta sabrosura con el piano, con esa guitarra. Este es el tema Bonfire, el primer sencillo promocional del disco. You've got me busting up into atoms, must be tenemos a continuación se llama Let Me Fall. El artista es de Hiatus, el álbum es Hands of Gravity. Y es nuestro estreno de la semana. When I stayed outside the crowd, they said it's the best place to stay. I've been staring at the snow that falls in a tiny snow globe, like the core of me, trace far of me. You can drop me back inside. Silence, silence, silence. Just let me fall, let me fall, let me fall back into yesterday. Let me fall, let me fall, let me fall to another landscape. Just let me fall, let me fall, let me fall back into yesterday, so that I can just run from it. Voz de Ao Mejigurashi en Inuyasha, y los invito a que sigan escuchando Anime Nexus. Inuyasha, ¡abajo! Hola, soy su amiga Christine Bird, la voz de Sakura en Naruto. Los invito para que sigan escuchando la mejor música anime por internet. Aquí en Radio Anime Nexus. ¡Eres un tonto, Naruto! Ven acá y escuchemos juntos Radio Anime Nexus. Radio Anime Nexus. Y regresamos después de nuestro bloque de estrenos. Tuvimos un discazo, candidato al álbum del año, Hands of Gravity de The Hiatus. Con tres temazos, Geranium, Bonfire, su primer sencillo promocional, y Let Me Fall. Esto suena pues un poquito más, ¿cómo decirlo?, melancólico, bonito, nostálgico. Los preparo para lo que viene a continuación, que es pues un bloque que va a ayudar mucho a equilibrar precisamente la cantidad de sonidos en este programa. No puede ser todo power, no puede ser todo actitud. No puede ser todo, vaya, estridente, no puede ser todo ruido. A veces, solo a veces, toca que pues, digamos, nos calmemos un poquito, nos retrocedamos un poco, nos sentemos a pensar, nos sentemos a escribir, nos sentemos a platicar, a hablar, a expresarnos. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer con este bloque de melodías, pues, baladescas, melancólicas, nostálgicas, románticas. Así merito es como va a sonar este bloque que les traemos a continuación. Esa Kiara ya me pasó el link de su tema, buenísimo, ya está programado con Ariadna. Con esta chica Ariadna siempre es todo un drama, siempre es todo un teatro. Todavía no me pasas tu pedido, mi estimada, ahí te lo encargo. Y los demás, pues ayudándose unos con otros, ¿no? Sebas Talero me pasó algo de Kraken, una banda de rock colombiano que he querido escuchar desde que frecuentaba un foro de heavy metal llamado Heavy Torrents, un foro español hace precisamente 10 años. De ahí conseguía prácticamente toda mi música. Y fue una de las bandas que mencionaron como de las más interesantes en el aspecto del metal latinoamericano, junto con otros grupos que pues ahorita ya son leyenda, ¿no? Incluso en la escena argentina, como lo son B8, Hermética, etcétera, etcétera. Canciones, pues, bandas que ya tienen un tiempo, pero tiempo, sí, enorme. Wendy me pidió Megalomaniac de Incubus. Claro que sí, precisamente en el Crow Left of the Murder, álbum de donde viene esta canción, fue cuando les dejé de perder la pista. No me... Algo tenía el disco que no me latió, no me gustó mucho, no me llamó mucho la atención. Y por eso dije, ahí luego los oigo, ¿no? Para ver, para escuchar, pues, qué tanto le mueven o qué tanto mejoran. Por supuesto, después nunca ocurrió. Creo que pasaron alrededor de 3-4 discos después de ese. No los he escuchado. Y realmente no supe cómo les llegó a ir después del Crow Left a los buenos Incubus, una de las bandas de, digamos, de rock alternativo con un sonido muy específico, muy peculiar a finales de los 90s de Estados Unidos. El llamado, bueno, la llamaban, la clasificaban de manera, yo consideraría, incorrecta dentro del new metal. Es que sus primeros álbumes, los primeros dos, creo que sí eran muy, muy raperos. Y ya en el Make Yourself, que fue de hecho el álbum con el que saltaron a la fama, con temas como Drive, Pardon Me, etcétera, etcétera, cambiaron bastante, le dieron un muy buen giro a su propuesta. Ya hay mucha gente pues reportándose, a todos ellos les envío un saludo enorme. Me pregunta Sebas Talero, el oído oscuro de regreso. No, señor, no, imagínese si tuviera que hacer oído oscuro cada episodio. No te miento, esos 15 minutitos del oído oscuro de la semana pasada me tomaron, digo, también porque yo soy un total y completamente completo incompetente para edición de audio. Pero esos 15 minutitos del oído oscuro me tomaron 5 horas. Entre el guión, entre hablar las líneas, entre la edición del audio, entre, ahora sí que conjuntar todo el trabajo en una sola cápsula. Dios mío, ¿no? No, señor, no, no vamos a hacer eso cada semana. Imagínense, se me acaba la vida antes de que termine. Antes de que termine el año, no se vale. Dice Bastalero, habrá nostalgia. Súper, pues. Espero sorprenderlos con la selección que tenemos aquí. Mientras tanto, el mismo Sebas, que es una persona muy agradable porque sí le pone mucha atención a la música, me comenta: tema Geranium de Hiatus. El intro sonó muy parecido a Dream On de Aerosmith. Y pues en el tema Bonfire, esta canción tiene puntos orgánicos y electrónicos. Creo que lo convencí con Let Me Fall, que tiene toques electrónicos muy indies y muy alternativos, pero muy muy fuertes. Pues ya lo estarás bajando tú el disco y escuchándole, dando tu opinión. Un saludo también y un abrazote muy grande a Jen Mergel hasta Montevideo, Uruguay. Pensaba que se perdía el programa. ¡No! No, Dios lo mande. Ya estamos aquí y en el horario de siempre, en el horario que nos toca. Hay por ahí unas preguntas de Sebas que sería interesante que comentáramos después. ¿El rock ha muerto o fue reemplazado por rhythm and blues y hip hop? ¿Y la música de hoy es un reciclaje de lo anterior? ¿Habrá otro fenómeno tan grande como el grunge? ¿Y cuál fue el último gran movimiento musical según tu opinión? Todo esto lo vamos a platicar un poquito más adelante. No sin antes recordarles que pues estamos en este bloque donde nos detenemos, nos ponemos pues a escuchar. Si tenemos a la novia a la mano, pues ponerlo como cortina de fondo para decirle a ella o a, incluso a, no sé, se me ocurre, ¿no?, algún desquiciado con el programa escuchando sus audífonos al ladito de su crush y decirle, ¿no?, pues, ¿sabes qué? Pues qué hubo que qué onda, qué quieres. Ay, hablando de este tipo de léxico así de fino y maravilloso, un saludote al Atlas Falken que ya está por aquí comunicándose con nosotros, enviando saludos a todos los ranescuchas, al buen sensei también y al Nakayok color de molcajete llamado Tokiji, que por cierto también nos está escuchando. Un saludo a Tokiji doble de parte de pues acá su de parte de su main man, que es el Atlas Falken, y por supuesto también de parte de su servidor. Feliz, contentísimo Atlas por el triunfo de Portugal. Consiguieron la Eurocopa de este año. Y pues yo nada más digo que Portugal, así como el América, que chinguen a su madre. Yo soy hater de Portugal. A mí no me gusta Portugal. Yo odio la selección de Portugal. No hay nada más que decir. Nos vamos, ahora sí, nos vamos. Empezamos el bloque con esta belleza de canción, Flumpool y su tema Hana ni Nare de 2008. Recipe, 探しているんだ.

Marina Sánchez, la voz de Kikyo en Inuyasha, y te invito a que sigas escuchando Anime Nexus. Lo puro se ensucia, lo sucio se purifica, lo bueno se vuelve malo, lo malo se vuelve bueno. Todo lo que vive muere, y lo que muere renace. Radio Anime Nexus. ¿Qué tal? Esta nueva cortina está muy muy curiosita, muy agradable. Sigo probando sonidos para hacer un segundo, digamos, arreglo de música de fondo para cuando tenga que hacer coberturas o me pase, digamos, más de un horario. Y entre lo que he estado jugando, porque su servidor y la Floor Manager le estamos dando bien pinche duro al videojuego de Scott Pilgrim contra el mundo, es mucho más complicado de lo que parece. Pero es la raja de entretenido, y esta es uno de los temitas que forman parte de dicho soundtrack hecho por la banda de Chiptune Rock Ana Managuchi en su totalidad. A lo mejor muchos ya los han escuchado, a los Ana Managuchi, pero no los ubican. Este pues es su trabajo con el cual saltaron a ganarse un reconocimiento de parte pues, de toda la comunidad, ¿no?, de los videojugadores y etcétera. Pero sí, es buenísima la musiquita. Muy agradable, muy, muy cotorra, muy curiosa. Y digo, para ir subiendo de nuevo los ánimos después de este bloque introspectivo, nostálgico, melancólico, romántico, mágico, musical. Me parece que es perfecto. A Sebas le merece una muy buena opinión el tema de Flumpool Hanaminare. Joe Jackson con Breaking Us in Two dice: esta canción me hace recordar mucho cuando escuché por primera vez a David Bowie, Lou Reed y Peter Gabriel. Es una mezcla de algo disco con percusiones y una gran voz. Fíjense que eso era lo que tenían los, pues vaya, este tipo de cantantes pop solistas británicos en los 80, sobre todo en toda la década de los 80. Una voz, pero una voz, cabrón. A lo mejor muchos no sé o no le toman importancia al dato, pero el maravilloso ya universal meme del Rick Roll, que es el tema de Never Gonna Give You Up, es interpretado por Rick Astley, quien tuvo su apogeo a finales de los 70 y principios de los 80. Y Rick Astley también tiene una voz enorme. Lo mismo que escuchamos de Joe Jackson. De este hombre, de esta persona, debe haber más música en el programa, porque de verdad llegó a abarcar tantos, pero tantos géneros, por una carrera que ahorita ya lleva más de 30 años, que es realmente... Es realmente interesante ver cómo adecua sus arreglos, su voz y todo a distintos géneros. Porque de verdad, pop, disco, reggae, jazz. Él llegó a ganar un Grammy en los 90s por hacer un álbum de pop total y completamente instrumental. Rock instrumental, vaya, lo que escuchamos a cada rato, ¿no? Pero pop instrumental, a mí se me hizo extraño. Digo, ¿qué puede tener esto que lo diferencia de un Dream Theater o de un Rush, que no son bandas ajenas a este tipo de composiciones? Tiene mucho y tiene muchas cosas muy, muy interesantes. En el caso de Tricot nos comenta que se le hace un tema muy experimental. Dice que sí suena a nostalgia pura. El tema que escuchamos de Tricot lleva por nombre Diver. Digo, no tiene, no conserva una misma intensidad durante todo el tema. Lo suben, no sé, en coros, en el puente, al final. Pero donde sí se oye, donde sí se siente mucha, mucha, mucha emotividad es en las vocales. Y me parece que fue, aunque no son precisamente las mejores con la voz y detrás del micrófono, pues las Tricot se lucieron con esta canción en el aspecto vocal. Muchas veces de nada sirve una voz talentosa, una voz que suene muy bien si no te transmite nada, si no te hace sentir nada. Y estas chicas, pues, en este tema se la rifaron, porque a pesar de que no suena muy, muy bien, o de que no, vaya, no son precisamente las mejores vocalistas que uno pudiera escuchar, nos transmite mucho. Nos transmite mucho, y al menos a mí sí me hace sentir bastante el sonido, el tema, pues, de su composición. Vámonos a los pedidos. Rapidísimo, que ya los tenemos a la mano. Y esto corre a cargo de los pedidos. Digo, el bloque como tal. Corre a cargo de Sebas Talero, de Ariadna Hernández, de su hermana Kiara, a quien les mando un saludo enorme. También de nuestra querida Wendy, que está allá en Perú. Cuatro temitas, todos que le agregan pues un aporte muy particular a nuestro sonido que tenemos el día de hoy. Y en estas cuestiones, bueno, ahorita no me estoy haciendo hueva, estoy arreglando las etiquetas para que no haya mayor inconveniente al momento de mostrarse en el Now Play, ¿no? Pero precisamente así, como les digo, y ya con todo esto entero y completo, vamos a pasar a escuchar lo que tienen los pedidos para nosotros. Esto es Kobukuro, interpretado por Mirai, o Mirai, interpretado por Kobukuro. No sé exactamente cuál es el orden. Este es pedido de Ariadna Hernández. Boku ga yume wo wasure sou na toki kimi no namida de omoi dasu nan no tame ni aruite kita no ka nando demo oshiete kureru. どてに知られた二度目の春を連れて歩いた片恋風君といつか同じ枝の上並んで咲いてみたい時々切ない瞳で 笑うのはまだ見せられない心があるんだね。こんなに顔そくれそうな枝の先にも まだ見ぬ君を切り落とさないで今を笑って振り返る君を守りたい折れそうな時この肩に持たれてくれたら抱えていた大きな荷物も大切に運ぶから僕の明日にはいつでも I t e もしない心深くに身を知る雨こんなにか細く折れそうな枝の先にも君の未来が生まれてるまだ見ぬ君を切り落とさないで今を笑って振り返る君を守りたい心深くに身を知る雨抱きしめるそばにいたいから de Sebas Talero y es de su tierra Kraken con Mexica. El pueblo tolteca ha nacido el guerrero mayor Anasazis, herencia de Puebla Veneradox Lotl y el Huitlatoani hombre leyenda del viejo Aztlán es quien ha tomado el orden macro en esencia del blanco Esto es pedido de Kiara Hernández, el artista es BTS, tengo entendido, y esto es No More Dream. In a big house, big cars and big rings. Plus I should, I don't have any big dreams. Yeah. 난 참 편하게 살아. 꿈 따위 안 꿔도 아무것도 안 하잖아. 다 똑같이 나처럼 생각하고 있어. 까먹게 꿈마저 어린 시절. 내 학은 걱정 마, 멀리라도 갈 거니까. 알았어 엄마, 지금 독서실 간다니까. 학교 때려치기는 겁나지 이거 받은 거야 준비하는 벌써 설정들을 제발 좀 너희만 살아가지고 유리 멘탈 보이 스톱 자신 내가 물어봐 언제 네가 열심히 노력했냐고 야마 내 꿈은 뭐래 야마 내 꿈은 뭐래 야마 내 꿈은 뭐래 네 꿈은 차오 그 거래 거짓말이야 스포트라이트 심미심미야 비싼 차이야 왜 자꾸 딴 길을 가래 야 너나 잘해 제발 강요하지 말아줘 라라라라라 내 꿈에 뭐래 내 꿈에 뭐래 뭐래 라라라라라 고작이 꺼내 고작이 꺼내 꺼내 오케이 지겨워 샘데이 반복된 한 매일에 어른 누가 부모님한테 들어봤고 꿈을 수입해 장래 희망 넘버 원 공무원 강요지 꿈을 아냐고 회 말고 원 투소 시간 낭비 야자에 도시구를 날린 나 똑같은 사회에 반항해 사면 자신에게로 와 네 꿈의 프로파일 억담을 받던 인생 네 삶의 초가 되어봐 Chicos de Incubus con su tema Megalomaniac, pedido de Wendy desde Perú. I hear you on the radio. Regresamos después de nuestro bloque de pedidos. Igual, cortina nueva, estamos experimentando, estamos pues escuchando a ver cómo se acopla, qué tanto les agrada también. Y en esta ocasión traemos música de la renombrada compositora Manami Matsumae con el tema de la escena de introducción del juego Mighty No. 9. Es un juego que no les voy a mentir, yo lo aparté, desde que habían mencionado su primera fecha de lanzamiento, y estoy hablando de 15-16 de septiembre de 2015. Pasaron tres retrasos, pasaron retrasos de demo, pasaron una campaña de publicidad bastante vergonzosa, pero bueno, este 21 de junio al fin fue lanzado. Nunca cancelé mi apartado, entonces me llegó al día siguiente de que se estrenó. Yo pedí la versión física porque tú también trae el contenido descargable, por ahí un skin y una expansión, que es pues algo que te permite sacarle más jugo, ¿no?, a tu juego. Una expansión descargable. El juego base, al menos ya lo terminé, y está mediocre, ¿eh? Mighty No. 9 es un juego que terminó saliendo bastante, bastante mediocre en términos de factor disfrute. Terminó siendo bastante mediocre en términos, ¿cómo decirlo? En términos de ideas, de diseño de niveles, hasta cierto punto de gameplay. Y a mí, pues a lo mejor fue problema mío por no subir en las opciones de sonido el volumen, pero no pude escuchar muy bien el soundtrack, y de lo poco que he logrado que me llame la atención, está como que de medio pelo para abajo, ¿eh? Este es de los pocos temas que lo alcancé a cachar y se me hizo bueno, se me hizo interesante. Y con esa atmósfera, pues, para tenerla aquí como música de fondo de escala alternativa. Ya cuando termine la expansión, estaré emitiendo una opinión mucho más completa al respecto, pero de momento mi opinión sobre Mighty No. 9 no es buena. ¿Qué nos comentan los chicos? Bueno, antes Tokiji, el buen Tokiji, le manda un saludo a la floor manager que tenemos aquí con nosotros, que de hecho estaba preguntando también Sebas, oye, ¿cuándo la tienes? Pues no sé, yo creo cuando le sea posible formar parte de este espacio de nuevo, ¿no? Porque pues tiene también sus, sus cosas que hacer, no tenemos los mismos horarios, ella trabaja temprano, yo trabajo a mediodía, es un tanto complicado y tiene que adelantar de deberes, ¿no? Por eso las últimas veces no he estado aquí, pero ya luego diremos o mencionaremos algo sobre ella. Muchas gracias Toquín por el saludo. ¿Y qué nos comentan? Me comenta que Incubus anda como que entre sonámbula y muerta porque el vocalista hizo un proyecto alterno, Sons of the Sea, nunca lo he escuchado. Muchas gracias por el dato, lo voy a checar. Se me hizo muy curiosa la canción de Kraken porque es prácticamente una banda colombiana haciendo una oda de una fábula de nuestros antepasados aztecas aquí en México, en la era prehispánica. Está curiosita. Ahora sí que la cuota semanal de música pop y de música pop y más cositas, más cuestiones así para la chaviza, corrió a cargo de las hermanas Hernández, Ariadne y Kiara, con el tema de Kobukuro llamado Mirai, o el tema perdón, el tema Mirai de Kobukuro o el tema Kobukuro del intérprete Mirai, no tengo idea, no sé quién es quién. Y BTS con No More Dream, una versión dance de esto que es como un K-pop con vocales muy muy hip hop. Pero bueno, regresamos al poder, regresamos a la fuerza, regresamos a toda la actitud y esto es cuestión gracias a nuestros chicos de este mes, los Kyuubi Parabellum Bullet, la banda, insisto, que toca el nuevo opening del nuevo anime de Berserk, que suena, pues vaya, suena a ellos, ¿no? Suena a un punk hardcore muy, muy, muy... muy especial y basado por cierto con mucho mucho guitarreo. Entonces no se desperdician los talentos de los señores. Ahora vamos a explorar música de sus álbumes Vampire y Revolutionary. Vampire es un álbum donde experimentaron con otro tipo de sonido, más al metalcore, no tanto punk, y por supuesto con el sonido surf, como lo escuchamos en uno de los temas con los que empezamos el programa, Vampire Girl. Vamos a escuchar otro tema de este género, precisamente en nuestro bloque para Bulero, para todos los fans de esta banda, que me imagino, ojalá sean bastantes, es un grupo que se lo merece. Y esto, precisamente esto es lo que vamos a tener a continuación. Esto es Kimberly Parabellum Bullet. El tema lleva por nombre Supernova. Estamos en el Julio Parabulero de Escala Alternativa. Radio Anime Versus. Yes, sir. agarren su tabla, chicos, esto es Surf Instrumental en todo su esplendor. The Revenge of Surf Queen, la venganza de la reina del surf. Esto es Fibre Problem Bullet con música de su álbum revolucionario de 2010 y lleva por nombre Invitation. y nos quedamos sin cortina de fondo. Soy un pendejo. Permítanme tantito. Clásicas del programa. Sí, bueno, no se me había ocurrido nada. Y el pequeño detalle es que con estas canciones tienes que tenerla planeada casi que dos bloques antes, porque son muy muy cortas. Entonces no te da mucho tiempo de pensar, puta madre, ¿qué pongo ahora, güey? Pero afortunadamente ya se arregló el pequeño problema. Y dicen, pues uno de los primeros pasos para corregir tus errores es admitirlo, ¿no? Me parece que empezamos muy bien en esa parte. Vamos al bloque yacero, no sin antes referirme a las preguntas que ha hecho el buen Sebas Talero en el grupo Melómanos de Escala Alternativa a principios del programa. Que el estúpido Facebook se le ocurra responder, y con mucho gusto vamos para allá. Ok, nos vamos. ¿Crees que el rock ha muerto o fue reemplazado por rock, rhythm and blues y hip hop comercialmente hablando? Yo pienso que sí, desde los 90 el rock no ha tenido un impacto tan grande en la escena mainstream, en la parte pues mainstream de la música que nosotros como escuchas consumimos. Y después, sobre todo después también del auge o del enorme boom que hubo en internet a principios de la década pasada y que está ahorita en su total y completo auge, o como no, verdaderos locos en este 2016. Ya casi no escuchamos rock más allá, digamos, de las estaciones que se dedican pues a pasar esa música alternativa, pero incluso ahí nos encontramos con la pequeña particularidad de que es música de antes la que pasan. O sea, no escuchamos ya muchas bandas de rock en estaciones de radio grandes. Al menos aquí, en México, no sé si esto se vaya a toda Latinoamérica, que no pega, no vemos las bandas de rock pegando tan fuerte ya. Pero porque también ellos, y con esto te respondo la segunda pregunta, que es este otro un fenómeno tan grande como el grunge y el último gran movimiento musical, en mi opinión, lo que siento que es así fuerte, muy grande, es que no es a lo mejor movimiento musical que capte atención, sino el uso de los medios de comunicación y medios de distribución actuales. Ese por sí mismo me parece un movimiento muy grande y muy importante para que la música de todos los grupos, sin importar de dónde vengan, llegue, pónganle ustedes que no a manos de todos, pero sí a manos de los interesados. Vamos a poner un ejemplo con muchas de estas bandas de jazz japonesas que sacan su catálogo. Bueno, una gran parte de ellas aparecen en la tienda de iTunes, por ejemplo, distribución digital, los vas a ver volando, los vas a ver volando, trayendo de cabeza las listas de popularidad aquí en Latinoamérica, o al menos en mi caso, sobre todo en México. No, no, jamás, jamás los verás haciendo eso. Pero verás que sus álbumes están muy bien calificados, son críticamente aclamados, muy muy bien, muy bien revisados, muy bien analizados, muy bien puntuados. ¿Por qué? Porque están siendo comentados por gente a la que le interesa el género, por gente que es fan de la banda. La última banda que yo considero que fue muy importante en el terreno de la música a nivel mundial fue Coldplay. Estamos hablando de 2003-2005. Llegó el internet y de nuevo, estos medios de distribución digital voltearon el mundo de cabeza. Las compras por internet también son muy importantes. Se fueron abriendo camino, fueron apareciendo más bandas con décadas de carrera, pero que nosotros no conocíamos, que empezamos a escuchar, que nos empezaron a agradar. Entonces vemos, puta madre, ¿de dónde estuve toda mi vida? Estuvimos en el mismo lugar, solo que nunca supimos que esa banda existía cuando teníamos 10, 15 años menos. Un movimiento entonces muy importante es pues el uso, el empoderamiento del internet. Como un medio de distribución y conocimientos. Distribución y descubrimiento para buenas y espectaculares bandas. Y eso me parece que es, bueno, para mí es algo que me parece muy bueno. Ya no le están tirando a todo el mundo, pero se están asegurando que todo el material, que toda la música, que todo el contenido llegue precisamente a esos nichos de gente que sí está interesada en ellos. Ese para mí es por sí mismo un movimiento muy importante. Bueno, ya habiendo respondido las preguntas, pues nos vamos al muy amable y agradable bloque yacero con esta banda magnífica que ya lo escuchamos tocando un ending de Rine, y esto es un nuevo sencillo, una combinación entre hip hop y jazz con algo de funk, maravilloso, espectacular. Kuruli con Kohaku Iro no Machi. ギリロガルムーンの世界不穏な未来に見なり時計の秒針止めて心の解かれ風に思い込めてぶっ放す窓ガラスに入った響くだけ散るか子の闇雲な日々止まった時計は夜明け前5時外の空気君だけのもの数も悪も自由それだけでありがたい実を言うとこの街の奴らはギリがたい戦いの良さには騙されるんじゃない お前と一緒で皆弱ってるその理由は人それぞれ耐え抜くためには抜けぞれこの街はどうに終わりが見えるけど俺は君の味方だ Beautiful City Beautiful City さよならさ未来ではなく過去を漁った明後日ばっかり見てた君それはそれで誰よりも輝いてたずっと泣いてた君はプレデター決死の思いで起こしたクーデターもういいよそういうの君はもう一人 じゃないから上海カニ食べたいあなたと食べたいよ上手に言われたら心離れない一分でも離れないよ上手に食べなよこぼしてもいいからさ Oh beautiful cityNo nyanko A beautiful city A beautiful city張り詰めた日々を溶かすのは朝焼け前の君の心両手を広げたら Esto es Chicken Day Marmot con música de su primer álbum. Ay, güey, no. No, tache, tache. Estos son Merry con música de su más reciente disco. El cual lleva por nombre Loman Group Delivery. No, qué pendejo. Estos son Merry con Carnival, punto. Heavy metal con algo de jazz. Mucho, mucho jazz. 決まってみせるかい Esto ya es un poco más tradicional en un sentido de la palabra. Estos sí son Chicken Day Marmot con esto que se llama Pica Pica No Badge. Yo tengo un mensaje que comentarles. El próximo fin de semana, el próximo domingo, no va a haber programa, porque pues hay un evento muy muy importante para mí. El Evolution Championship Series, mejor conocido como el Evo, es el torneo, prácticamente el campeonato mundial de juegos de pelea. Y es algo que yo sigo mucho. Desde el viernes 15 hasta el domingo 17, quizá primeras horas del lunes 18 de julio, no voy a estar para nadie. Yo los dejo, que os vaya bonito, que la fuerza ninja os acompañe. Cuídense mucho. Chao, chao. Radio Anime.